entre los 5 ordenadores, pues se habrán entregado a lo largo de todo el curso 242 dispositivos, un esfuerzo económico importante. En los centros públicos de toda la provincia se van a entregar en total 4.419 ordenadores portátiles. Son equipos de una bastante capacidad, con una memoria RAM entre 4 y 8 GB, de primeras marcas como pueden ser Hewlett Packard, Lenovo, Asus, Dell. Son dispositivos que rondan los 400 euros. En este caso, el presupuesto para esta iniciativa desde la Junta de Andalucía son más de 45 millones de euros para renovar estos dispositivos, que pueden usar tanto los profesores como también los alumnos que no dispongan de dispositivos. Y como todos sabemos, en algunos casos, pues cuando se cierran durante un tiempo las aulas, pues pueden tener necesidades algunos alumnos de estos dispositivos. Familias más vulnerables que no dispongan de ordenadores portátiles, pues puedan acceder a este tipo de recursos que pone a disposición la Junta de Andalucía, en este caso la Delegación Territorial de Educación. En general, pues esta inversión de 240 ordenadores portátiles supone una inversión de total para Ubrique, por este concepto, de en torno a 80.000 euros, una inversión que considero que es una situación, en esta situación de pandemia, es necesaria, y que hay que poner estos recursos y estos dispositivos al servicio de las familias más vulnerables, y también del profesorado que quiera unos nuevos dispositivos para mejorar su accesibilidad y puedan utilizar, como digo, estos dispositivos. En este sentido, como digo, una de las circunstancias que tiene esta delegación de educación, que la digitalización es un concepto fundamental que tiene esta delegación, como digo, entrando ya a valorar esos dos años en cuanto a educación. Todos sabemos que los centros están demostrando, sobre todo los niños y los docentes, un gran esfuerzo y, sobre todo, un cumplimiento prácticamente ideal de las medidas que se están teniendo en las clases. Evidentemente, nunca puede haber riesgo cero en ningún caso, pero que tenemos claro en la delegación, se tiene claro, y creo que cualquier docente, cualquier persona con responsabilidad en educación sabe que la educación debe ser presencial, y así se está haciendo. Hay un refuerzo por parte de todos los docentes, como digo, pero también hay una serie de medidas que son unas actuaciones en este caso obras COVID, que se denomina, que se han realizado en distintos institutos a lo largo de toda Andalucía, de toda la provincia de Cádiz. En nuestros institutos, en este caso en dos de los institutos de nuestra localidad, se han realizado estas obras COVID, como digo. En el Instituto de los Remedios se ha llevado a cabo unas actuaciones en instalaciones sanitarias por un importe de 17.124 euros, de la cantidad solicitada por este instituto. Y en el Instituto de las Cumbres se ha llevado unas obras de acceso, de cerramientos y fachadas y cubierta por un importe de 24.669,73 euros. Unas obras en el Instituto de las Cumbres, que también quiero recordar que ya se van a iniciar, ya está el proyecto y se están iniciando las obras para varias aulas que serán el futuro, acojan en un futuro la formación dual en marroquinería, con una importante inversión para este instituto, que poner valor el deseo y el esfuerzo y la apuesta decidida de la consejería y de la delegación de educación de Ciudadanos por esta propuesta de la formación dual en marroquinería para Ubrique. Y son inversiones que se unen a otras que ya se han llevado a cabo, como el plan de climatización, que se colocaron unas lamas y para mejorar la climatización en el Colegio Fernando Gavilán, con un importe de más de 100.000 euros. Y es una apuesta que la Consejería de Educación tiene por Ubrique. Evidentemente, a todos nos gustaría que estas inversiones fueran aún mayores, y bueno, se están trabajando en algunas acciones, y yo creo que seguirán llegando inversiones como hasta ahora a nuestro municipio. Como digo, bueno, no se puede tener un riesgo cero en las clases, pero bueno, el comportamiento de la comunidad educativa de los alumnos está siendo muy bueno, y yo creo que seguirá siendo así, y los datos de contagio en los centros vemos que prácticamente es muy bajo. En cualquier momento que se detectan casos, se cierran durante un tiempo las aulas como medida de precaución, y bueno, creo que en Ubrique los datos dentro de lo negativo que tenemos en la pandemia no son muy altos, y creemos que esto va a seguir así porque los ubriqueños están concienciados con las medidas que deben adoptar. Sí que es cierto que desde Educación, de manera periódica, además también se emiten informes sobre el cierre de aulas a causa del COVID-19, ¿no? Sí que se hace de tal manera a nivel provincial, ¿no? No se especifica a nivel local y la información es global. En Ubrique, bueno, pues tenemos constancia del cierre de determinadas aulas a causa de positivos por COVID en distintos centros educativos. No sé si vosotros pues tenéis alguna información adicional al respecto de cómo se está sobrellevando, ¿no?, esta situación en relación a los centros educativos. Sí, bueno, tenemos constancia que a lo largo del curso se han cerrado tres aulas en tres colegios distintos, y también se han cerrado, si no recuerdo mal, al principio del curso, dos aulas en el instituto de los Remedios. Pero bueno, si vemos estos datos que tenemos, creo que en total, desde que se inició el curso, se han cerrado, tengo anotado, son siete aulas durante un tiempo. Dentro de todas las aulas que hay en nuestro municipio, creemos que son datos bastante positivos, pues como digo, evidentemente no puede haber riesgo cero, pero también tenemos constancia que no ha habido contagio entre alumnos de una misma aula, sino que son personas que han sido afectadas por esta pandemia, que evidentemente, por muchas medidas que tengamos, nunca va a ser riesgo cero en ningún caso, y se trata en este caso de que estos casos se detecten y se tomen las medidas que considera la delegación, en este caso de salud de la Junta de Andalucía, y que en este caso la delegación de educación pues opta por el cierre de las aulas cuando se pone este tipo de casos. Sí. En nuestro municipio en concreto solo ha habido esto, bueno, solo entre comillas, en comparación con otros municipios, estos siete cierres de aula en distintos colegios, y bueno, quiero recordar a Ramón Crosa, Reina Sofía y también el Instituto de los Remedios, y actualmente también se ha llevado a cabo la apertura, creo que está todavía cerrado un aula en uno de los colegios, y bueno, yo espero que en este caso los alumnos que han sido afectados por el COVID, pues la pronta recuperación, y en este caso también, si vemos los datos, no ha habido ningún cierre de ningún colegio. Para que se cierre un colegio tiene que haber distintas aulas dentro de un mismo colegio con caso de coronavirus, y en este caso no se ha producido en Ubrique. Si tenemos en cuenta desde el inicio del curso en el mes de septiembre hasta ahora en febrero, estamos ya más de la mitad del curso, creo que los datos en este caso son bastante positivos, lo que vienen a demostrar el cumplimiento que están teniendo a cabo tanto los alumnos como los profesores de la comunidad educativa de nuestro municipio. Uh-huh. Al grado de implicación, ¿no?, en el cumplimiento de las normas por parte de los docentes y por parte también en realidad de toda la comunidad educativa, ¿no?, podríamos decir. Sí. Vamos con otros temas, si te parece, dejamos educación. Sí. Y bueno, pues también querías hacer referencia al ámbito de política social, sobre todo por recoger también los datos en torno a las solicitudes que se han llevado a cabo en nuestra localidad para acogerse a ayudas como la que se planteaba por parte de política social en la Junta de Andalucía, la renta mínima de inserción social, que contaba con una dotación económica en la provincia importante, de creo que eran unos 15 millones de euros. Y en lo concerniente, ¿no?, esa renta mínima de inserción social en nuestra localidad, pues contáis con los datos, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues explicar un poco lo que es la renta mínima de inserción social en Andalucía. Se trata de una prestación que pretende garantizar y que garantiza el sistema público de servicios sociales en Andalucía, y que está orientada sobre todo a erradicar la marginalidad y la desigualdad y la exclusión social. Va dirigida, en este caso, para las personas y familias más vulnerables, y bueno, en este sentido, los datos en nuestro municipio, pues en total en nuestro municipio ha habido 56 trámites, de los cuales ya se han resuelto 40 y quedan 16 todavía en trámite, que creo que se responderán pronto. En total, por tanto, hay 56 familias que se van a beneficiar de esta renta mínima de inserción social en nuestro municipio. Los datos, bueno, en principio, si vemos otros municipios incluso con menos habitantes que se han solicitado más, bueno, no sé si puede ser incluso un dato positivo, pues, de la situación de exclusión que tenemos en nuestro municipio frente a otro municipio. Posiblemente no sea tan grave, pero bueno, la Junta de Andalucía pues va a poner todos los recursos, en este caso la delegación de territorial de políticas sociales, igualdad y conciliación, que actualmente tiene está en manos de Ciudadanos, en este caso de Ana Fidalgo. Hace dos, tres semanas, no recuerdo el día exacto, la delegación de educación y la delegación de políticas sociales se separó en dos. Ahora hay dos delegados territoriales, porque la carga de trabajo que en los últimos meses, sobre todo en este caso de políticas sociales y también en educación, era importante para que estuviera solo una persona al frente de este tipo de estas dos delegaciones. Y bueno, Ana Fidalgo me mandó estos datos en toda la provincia de Cádiz. Son 56, como digo, en toda la provincia hay 10.045 expedientes. Han resuelto satisfactoriamente 6.546. Bueno, en este caso ya han hecho, desde que se inició estos trámites, bueno, es un importante número de casos resueltos, y yo confío y tengo casi la certeza de que en Ubrique se van a resolver de forma favorable todos estos 56 casos, para que estas 56 familias vulnerables de Ubrique tengan estos recursos necesarios de esta delegación territorial. Bueno, yo animo, a las personas que se encuentren en esta situación de vulnerabilidad, que entiendo que ha aumentado por esta pandemia, que vayan al Ayuntamiento de Servicios Sociales y se informen de todas las ayudas, en este caso de la Junta de Andalucía, pone a disposición de los ciudadanos que lo necesiten. Es importante esta labor, en este caso Ciudadanos se compromete por esta situación de excepcionalidad que estamos viviendo, y es una respuesta, como digo, del Gobierno de Ciudadanos de la Junta de Andalucía, que no puede dejar atrás, por supuesto, a las personas más necesitadas de nuestra provincia, en este caso de nuestro municipio. Esta renta mínima de inserción depende, como digo, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y conciliación, que beneficia, como digo, a más de 10.000 personas en la provincia. Supone un incremento del 46%, más de 3.000 personas más que han solicitado esta ayuda. Bueno, este dato, que espero y confío que sea solo un aumento provisional durante este año por la situación de pandemia que tenemos, pero es una circunstancia que ante esta situación excepcional pues que estamos viendo, hay una respuesta del Gobierno de Ciudadanos en la Junta de Andalucía para apoyar a estas familias vulnerables, y creo que hay que dar respuesta desde todas las administraciones a las necesidades que vienen teniendo esa circunstancia. En este sentido, en cuanto a políticas sociales y exclusión, pues mi grupo municipal hace varias semanas estuvimos en Cáritas para ver la acción que tenían allí y la acción que llevaba a cabo, sí. Y la verdad es que nos informaban desde allí, desde Cáritas, que han aumentado el número de usuarios, y bueno, por eso creo que todo lo que podamos hacer, que se pueda hacer de las administraciones públicas para salir de esta situación de excepcionalidad, pues hay que poner todos los recursos disponibles para esta familia, tanto del Ayuntamiento, Diputación, Administración de la Junta de Andalucía y también de por parte de del Gobierno Social, para del Gobierno Central, para que tengan estas familias que están en riesgo de exclusión social, puedan tener todos los recursos disponibles. En este caso, la consejera, en su declaración, el Rocío Ruiz, consejera de Ciudadanos, pues está haciendo un trabajo importante en la Junta de Andalucía, poniendo todos los recursos disponibles dentro de los presupuestos de la Junta de Andalucía para evitar en la medida posible que esta familias caigan en marginalidad y en otro tipo de circunstancias, y este es precisamente lo que pretende estos recursos, esta renta mínima de inserción social, que va a beneficiar a 56 familias de nuestro municipio. Son distintos marcos, ¿no?, de actuación para, luchar contra esa situación de vulnerabilidad de las familias, por un lado. Lo que se emprende por parte de las administraciones, como el caso de la Junta de Andalucía y el marco de política social con esa renta mínima de inserción social de Andalucía. Y luego también nos comentaba, Jorge, que recientemente el Grupo Municipal de Ciudadanos pues había visitado el entorno de Cáritas, el entorno del economato social y solidario, perdón, en el que se trabaja desde Cáritas, para conocer también cuál es la realidad, ¿no?, de atenciones que se llevan a cabo en nuestra localidad. Y me decías que las conclusiones que obteníais era que se había aumentado, ¿no?, el número de atenciones por parte de Cáritas a través del economato, y es otra situación también, ¿no?, que preocupa. Sí, bueno, preocupó bastante. Nosotros queremos colaborar en la medida de lo posible con Cáritas, porque creemos que ahora, viendo lo que nos trasladaban desde los trabajadores y voluntarios de Cáritas, que ven que hay familias que están recurriendo a sus servicios, que antes no estaban en estas circunstancias, podemos ver, bueno, que los datos de empleo en Ubrique pues han ido empeorando, y yo estoy seguro de que es una situación provisional y que Ubrique va a salir adelante, pero sobre todo este primer semestre del año, pues son datos, son negativos. Llevamos casi un año con esta pandemia, y bueno, creo que en este primer semestre todas las administraciones deben poner todos los recursos posibles para que en este caso las familias más vulnerables, las pequeñas empresas, autónomos, el comercio que tanto está sufriendo, la hostelería que tanto se está viendo perjudicada por las restricciones, y en este caso creo que esa va a ser la labor que nosotros, mi grupo municipal, va a pedir y exigir a todas las administraciones, que pongan todos los recursos necesarios a disposición de los ciudadanos que realmente lo necesitan. También comentan en este caso otra medida que ha tomado la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación. En este caso, la consejera Rocío Ruiz también anunciaba que por fin, después de muchos años, se va a aumentar el precio ahora de la ayuda a domicilio, que venía congelado durante bastantes años, si no recuerdo bien, creo que eran en torno a 10 años congelado el precio ahora. Se va a subir un 12,3% este año, lo que supone un importante esfuerzo. Pues en este caso, este aumento, lo que sí se pide desde la consejería, que este aumento redunde en las trabajadoras de la ayuda de sociales. Evidentemente, en este caso, las empresas que llevan a cabo la ayuda a domicilio, pues lo que se pide es que redunde en las trabajadoras de la ayuda a domicilio. El esfuerzo de la Junta de Andalucía en cuanto a presupuesto y aumento, pues lo van a hacer y lo están haciendo, y nosotros, bueno, creemos en este compromiso, que si la Junta de Andalucía pone estos recursos para que suba el precio ahora de la ayuda a domicilio, pues las empresas hagan que esto redunde, este porcentaje redunde directamente en la trabajadora de ayuda a domicilio, y es lo que nosotros creemos que debe ser así. Depende ya también de los convenios, y bueno, tendrán que actualizar todos los convenios en función de este nuevo precio hora, que supone un importante desembolso presupuestario para la Junta de Andalucía, pero que una cosa que era que es totalmente necesario y creo que debe ser así este presupuesto. Y bueno, también comentar en este ámbito de la ayuda a domicilio, que también la Junta de Andalucía ha puesto como grupo prioritario a las trabajadoras de la ayuda a domicilio y se van a vacunar en esta primera línea de vacunación. Creo que ya se está iniciando la vacunación de las trabajadoras de la ayuda a domicilio. Inicialmente se va a vacunar a las menores hasta 55 años. Nos consta que hay algunas trabajadoras que tienen más edad, pero bueno, hay que adaptarse a las vacunas disponibles, y si no recuerdo mal, la que se va a suministrar AstraZeneca y parece que la comunidad científica lo recomienda para grupos hasta 55 años, y bueno, supongo que en los próximos semanas pues se irán recurriendo a otras vacunas como la de Pfizer y Moderna para que todas las trabajadoras de ayuda a domicilio, y que esta labor tan importante que han venido realizando con los dependientes en nuestro municipio, en Ubrique, pues tengan esta vacuna que dé más seguridad y más tranquilidad tanto a estas cuidadoras como a sus familias y como no a los usuarios de estos recursos. Bueno, pues se quedan esas cuestiones dentro del ámbito de política social, ¿no? Con esos distintos temas que has abordado, esa cuestión sobre la renta mínima de inserción social en Andalucía, los datos en torno a nuestra localidad, ese encuentro además también con Caritas o las novedades en torno a lo que es el tema de el servicio de ayuda a domicilio en esos dos focos, ¿no? El aumento del precio hora y luego también pues ese proceso de vacunación que se va a iniciar. Dejamos estos temas y hablamos, si te parece, Jorge, del ámbito de empleo, formación y trabajo autónomo, porque vamos a hablar sobre las ayudas que dentro de esas medidas urgentes para el mantenimiento de la actividad en determinados sectores económicos y de apoyo, adoptaban en su día por parte de la Junta de Andalucía. Estamos hablando de lo que se conoce como la ayuda de los 1.000 euros. Ya se cerró el plazo, se solicitaba y tienes constancia de que se pueda volver a prorrogar, ¿no? Esta ayuda pueda salir una nueva convocatoria. Sí, en el mes de noviembre y el 20 de noviembre salió Orboja con esta ayuda para autónomos y pequeñas empresas de bastantes sectores, el sector de hostelería, comercio, peluquería, y bueno, han recurrido a esta ayuda tan necesaria que ha beneficiado a casi 80.000 autónomos en nuestra comunidad en Andalucía, muchos de ellos dentro de nuestro municipio, bueno, varios sectores como el sector del comercio, bueno, se recogían el sector específico del comercio por menos de artículos de cuero, que hay bastantes comercios en nuestro municipio que se han podido acoger a esta ayuda, que ya han sido prácticamente en su totalidad pagadas por la Junta de Andalucía, que está, como digo, salió el 20 de noviembre, un plazo de 10 días hasta el 30 de noviembre para su solicitud. En este caso, casi todo se está haciendo de forma telemática, a través de la sede virtual de la Consejería de Empleo. También hay sede virtual de la Consejería de Economía, depende del tipo de ayuda. Yo emplazo a todos los ubriqueños que quieran solicitar este tipo de ayuda, cualquier ayuda de la Junta de Andalucía, y que tengan algún tipo de problema para realizar estos trámites, que acudan al alcalde de Ubrique, que presta unos servicios muy muy importantes y realizan allí un gran trabajo. Lo asesorarán para ver las ayudas que hay en ese momento y dar el trámite de la misma. Es un trámite bastante sencillo, si evidentemente se tienen ciertos conocimientos informáticos, se dispone del certificado digital, que yo animo a todos los pequeños autónomos y estos pequeños empresarios autónomos que no dispongan de este certificado digital, que lo soliciten, porque los trámites que se están realizando hoy día en su práctica totalidad se realizan mediante el certificado digital a través de internet, y que si tienen algún problema a la hora de solicitarlo, que acudan a alcalde de Ubrique, que se lo explicará fácilmente el trámite que se lo realizarán, y que es un sistema ágil y que se está resolviendo de forma clara y directa, y el CADE de Ubrique en ese servicio, este servicio, y que yo animo a todos los pequeños empresarios autónomos que utilicen los recursos que pone a disposición la Junta de Andalucía, en este caso la la delegación de ciudadanos de empleo a través del CADE, las delegaciones de empleo y economía son de ciudadanos, y bueno, en este caso el CADE de Ubrique viene realizando un gran trabajo de asesoramiento a estas pequeñas empresas, y yo animo a todos a que vayan allí si tienen algún problema para solicitar este tipo de ayuda. Además de este tipo de esta ayuda, como se ha visto que las necesidades que están teniendo las pequeñas empresas, las pymes del comercio, de hostelería, pues son muy importantes las necesidades que están teniendo, y hace unos días el consejero de Economía, el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, pues ponía una propuesta para que se salga otra línea de para pymes y autónomos del comercio, de hostelería y de otros sectores afectados por la pandemia. En este caso, el Pleno del Parlamento convalidaba el miércoles, ayer mismo, con los votos a favor del Partido Popular y de Ciudadanos. En este caso, llama la atención que las abstenciones del PSOE y de Adelante. Yo creo que no es el momento de abstenerse en este tipo de circunstancias. Si el Parlamento convalida una serie de ayudas para pymes autónomos, hay que salir adelante. A lo mejor ellos tienen otra idea sobre la política de abstenerse, votar en contra de lo que propongan los grupos que ostentan el gobierno. Sin embargo, no creo que sea el momento de esto. Nosotros, por ejemplo, nuestro grupo municipal, estamos votando prácticamente a favor de muchas cosas que propone el equipo de gobierno, no porque estemos en 100% de acuerdo con estas propuestas, sino creemos que ahora, en una pandemia, debemos estar unidos, y bueno, si hay que hacer algunas propuestas, pues hacerlos en el debate político y llegar a un acuerdo. Mejor que abstenerse o votar en contra, porque los recursos, piensen que hay que dedicar más recursos. Evidentemente, nos gustaría que las administraciones pusieran más recursos, pero bueno, los recursos son limitados y hay que usarlo de la forma más eficiente posible. Yo creo que ahora es necesario apostar por el pequeño comercio y la hostelería, que es fundamental para la economía de nuestra comunidad autónoma. Nuestro municipio representa un porcentaje de en torno al 80% del empleo en España, y no podemos dejar atrás, evidentemente, a todos estos sectores. Pues el tema de la ayuda de los 1.000 euros, que bueno, pues podría volver a salir entonces, ¿no? Próximamente otra convocatoria similar de esa ayuda única de 1.000 euros, principalmente en la anterior estaba destinada a autónomos, de hostelería, comercio, taxi, peluquería y feriante. No sé si esta también pues está destinada a estos sectores o se incorporará nuevo, en fin, queda por determinar. Sí, bueno, la idea es prácticamente una línea similar a la anterior, porque la anterior era 2020, y creemos que creo que es importante que no esperar, sino que salgan ya las líneas de apoyo a autónomos en el primer trimestre, y esta ayuda pues saldrá en el primer trimestre de este año, saldrá próximamente. Bueno, yo en el momento que tenga constancia de que salga la publicado en Boja, pues bueno, lo comunicaré. Y bueno, también Cádiz, estoy convencido que vendrá aquí a la radio y informará en el mismo momento en que salga en el Boja. Y bueno, y estos autónomos pues que estén atentos a en este caso a Radio Ubrique, que estoy convencido de que lo publicará en cuanto pueda y salga esta ayuda para autónomos y pequeños comercios. Cambiando de tema, la nueva delegada territorial de turismo tenía además también asignado el participar en nuestra localidad en la entrega de esa certificación de la Q de calidad a la exposición permanente Manos y Magia en la Piel. Esa visita, que estaba prevista, finalmente no se llevó a cabo, y también quería referirte a este asunto, ¿no? La última semana de enero, no recuerdo más si era el 27, se tenía previsto la entrega del certificado de calidad Q a la exposición permanente Manos y Magia en Piel. Todos sabemos, sino bueno, yo recuerdo el trabajo que vienen realizando los trabajadores de este centro, y sobre todo Maribel Lobato, desde hace muchos años, y creo que esto es un respaldo al trabajo que vienen realizando. Y creo que bueno, exposición permanente, que bueno, a todos, bueno, por lo menos a mí particularmente me gustaría que no fuera solo una exposición permanente, sino un museo, y que así se reconozca, que yo creo que es el siguiente paso después de la obtención de este certificado de calidad OQ, que creo que tanto merece, pues la delegada de turismo, que también fue nombrada recientemente porque la delegación ha cambiado, sigue estando Miguel Ángel Rodríguez en la línea de delegación de justicia y asuntos de política local, y María Azul de gerencia en este caso en turismo. Estaba ya en el equipo de los delegados provinciales, y en este caso, pues bueno, una apuesta clara y decidida por el turismo en la provincia de Cádiz. Por desgracia, pues esta inauguración y esta entrega del certificado de calidad OQ se tuvo que suspender por las circunstancias de los contagios de la pandemia. Y bueno, yo estoy convencido que en cuanto a la situación mejore, pues bueno, se llevará a cabo esta entrega de la calidad OQ, que si no recuerdo mal, el primer acto al que vino Miguel Rodríguez, que bueno, en su primer acto oficial fue la entrega de calidad OQ a Ocuri, y bueno, en este caso era prácticamente de los primeros actos que iba a tener María de su herencia como delegada de turismo, y va a hacer también venir a Ubrique a la entrega de esta calidad OQ. Y bueno, en este caso pues también iba a venir Miguel Rodríguez por los planes Profea para hablar con el equipo de gobierno, con la alcaldesa de Ubrique. Bueno, en cuanto estas circunstancias sean mejores, yo creo que las próximas semanas pues podrán venir y bueno, conocer e informar de primera mano al ayuntamiento de Ubrique de todas las acciones que pueden y que están llevando a cabo estas delegaciones territoriales. Uh-huh. Bueno, pues queda también esa cuestión dentro del ámbito turístico y que, bueno, pues repercuten en esa localidad. Con el marco local, Jorge, vamos a quedarnos a partir de ahora con acciones, ¿no?, que se están llevando a cabo por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos. Y dos temas. Por un lado, pues el respaldo que desde Ciudadanos se llevaba a cabo a los presupuestos municipales en torno a este ejercicio 2021. Y luego, por otro lado, también el posicionamiento, ¿no?, del Grupo Municipal en torno a la nueva convocatoria de un fondo de emergencia social como la que se llevaba a cabo pues a finales del pasado año en nuestra localidad, para bueno pues también dar uso a esos fondos, ¿no?, que quedaban ahí pendientes. Sí, nuestro Grupo Municipal, el Grupo Municipal de Ciudadanos, decidimos votar favorablemente a los presupuestos municipales de 2021 con una serie de solicitudes que nosotros indicábamos para el equipo de gobierno. El equipo de gobierno aceptó la práctica totalidad de estas solicitudes que nosotros hacíamos, y en una de ellas era que en el momento que fuera posible sacar adelante otra ayuda para el pequeño comercio, para la hostelería, que tanto está sufriendo, y que, bueno, el año pasado se aprobaron unas bases prácticamente históricas, porque creo que no había nunca unas bases para ayuda de autónomos dentro del Ayuntamiento de Ubrique. Creo que es fundamental esta ayuda para autónomos, como acabo de hablar anteriormente, la ayuda de 1.000 euros de la Junta de Andalucía que salió en noviembre y que ahora se van a aprobar otras en las próximas semanas. Yo creo, prácticamente seguro, que estará en el primer trimestre, y en ese caso pues evidentemente el Ayuntamiento de Ubrique, dentro de su capacidad financiera, pues creo que hay que hacerlo lo antes posible. Creo que en total a este fondo han acudido 223 beneficiarios, el total de los que han podido acceder a estos fondos de 300 euros de esta ayuda extraordinaria, este fondo de emergencia social, con un importe global de 69.000 euros. Pues tanto vemos que no se ha usado totalmente, que crean que hay todavía unos recursos disponibles. En este caso hay 27.000 euros, que supongo que figurarán en el superávit del 2020, que se podrá usar en este año 2021. Por tanto, esos 27.000 euros más de superávit, que es en concreto solo por esta partida, y confiamos y creemos, porque también lo hemos preguntado a la alcaldesa, que entiende que también que habrá que habrá superávit del año 2020. Ya vemos aquí que hay al menos 27.000 euros. Y creo que, bueno, aunque lo normal para ver el superávit y es esperar a la liquidación presupuestaria, creo que hay que esas bases habría que sacarlas ya lo antes posible, si fuera posible en el primer trimestre, porque cada día que pasa vemos en nuestra localidad que se cierran comercios. Es cierto que no vemos tantos cierres como estamos viendo en algunos municipios cercanos o en algunas ciudades, que básicamente vemos calles inundadas de carteles de liquidación y de cierre, pero bueno, no queremos que Ubrique esté así. Creemos que hay que ayudar ya lo antes posible, y evidentemente estas ayudas de la Junta de Andalucía que también puede poner el Ayuntamiento de Ubrique, creemos que deberían ser todas las administraciones que pongan también recursos, que la Diputación haga un esfuerzo por los autónomos y que el Gobierno de España también haga ese esfuerzo, como vienen haciendo la Junta de Andalucía e incluso el Ayuntamiento de Ubrique dentro de su, escasa capacidad que tiene. Escasa capacidad presupuestaria que tiene un ayuntamiento como el de Ubrique, que bueno, para la práctica totalidad de los ayuntamientos no tienen una capacidad financiera suficiente. Pero bueno, si la Junta de Andalucía pone 1.000 euros, el ayuntamiento pone 300, y vemos que hay, y pudieran otras administraciones que de momento parece que no ponen esas ayudas, como el Gobierno de España, pues poner un pequeño alivio para los autónomos y pequeños comercios de Ubrique, que puedan salir adelante. Yo creo que lo fundamental es que se hagan en el primero y segundo trimestre, porque yo también tengo la esperanza de que el segundo semestre, con la vacunación y con la llegada de la época de verano, pues se vayan recuperando de forma paulatina, pero bueno, hay que intentar no dejar atrás a nadie, que todo el mundo siga con sus negocios. Uh-huh. Pues son las cuestiones en las que se está trabajando por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos, asuntos que queríamos, bueno, pues destacar hoy en este tiempo dedicado a Cosa de Todos. Jorge, no sé si quieres añadir algo más, y si no, bueno, pues recogeríamos las preguntas que han ido formulando nuestros oyentes, que de momento tan solo tenemos una, y bueno, podemos formularla, si te parece. Sí, bueno, voy a comentar un par de cosas, bueno, también el tema de vacunaciones, que ya se han vacunado, como creo que se ha comentado, la residencia de Ubrique, el curtido, y recientemente también el centro por ello, la ayuda del centro Meraki, lo cual es un dato muy, muy positivo. Uh-huh. También a nivel Junta Andalucía, también cuando estuvo aquí la consejera de empleo, Rocío Blanco, dijo que tenía previsto en el primer semestre de este año unas ayudas para las empresas, para pequeñas y medianas empresas, porque una vez que se acaben los compromisos de mantenimiento del empleo por los ERTE, pues que, si no recuerdo mal, hay más de 800.000 personas todavía en ERTE en España, muchos de ellos en Ubrique, y hay una iniciativa que se va a poner adelante de la Junta de Andalucía por un valor de más de 270 millones de euros para mantener el empleo de estas empresas, que algunas están todavía en ERTE. Yo creo que esto es fundamental, que las administraciones, en este caso la Junta de Andalucía, está poniendo todos los recursos que puede para que estas ERTE no se conviertan en ERE y en este caso en despido, que es lo que nadie quiere, y por tanto vemos que la Junta de Andalucía está tomando muchas iniciativas para apoyar el empleo, y esta es una de ellas, y bueno, yo espero que todos los grupos del Parlamento de Andalucía pues estén a favor de todas estas medidas, y cuando se lleve al Parlamento pues voten favorablemente. Pues se queda también esa cuestión que querías señalar antes de dar paso. Como decíamos, pues de momento esa única pregunta con la que contamos. Si te parece, la formulamos. Un oyente quiere saber si conoce cuándo se va a arreglar Mirasierra. Dice que el problema de aguas que tiene Mirasierra, y bueno, pues plantea esta situación sobre la mesa, pero que dice que cuando llueve toda el agua discurre y se va en dirección al bloque 2, y dice que los escalones pues parecen un río, y pone, bueno, pues como decíamos, a modo de denuncia esa situación, ¿no? Bueno, sobre Mirasierra, en algunos plenos tenemos, y junta de portavoces, pues tenemos constancia de que se van a llevar a cabo actuaciones. En concreto no sé exactamente cuándo se van a ejecutar, pero bueno, trasladaremos esta pregunta al equipo de gobierno para que nos informe sobre esto que nos comenta este vecino, y bueno, lo tengo aquí anotado, y en la próxima junta de portavoces pues lo consultaré para que me den respuesta, y bueno, y pues en cuanto la tenga pues poderla comentar en mi próxima intervención en la radio o en alguna nota de prensa, porque evidentemente hay que actuar en los barrios, y bueno, por desgracia este año en los presupuestos hay pocas partidas para este tipo de gastos en los presupuestos, pero bueno, hay que actuar, hay que tirar de recursos propios y pedir a otras administraciones que den los recursos, y espero que lo antes posible se puedan arreglar esto que nos transmite el vecino de Mirasierra. Pues se queda también ese asunto, como decíamos, pregunta planteada por parte de uno de nuestros oyentes, y pues aquí nos quedamos, no hay más preguntas, y a no ser que el portavoz municipal del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva, quiera añadir algo más, pues despedimos aquí el Cosas de Todos de jueves. Sí, bueno, solo hablar un poco sobre las circunstancias que tenemos en pandemia en nuestro municipio. La verdad es que a mí me da satisfacción verlo, los datos en comparación con otros municipios que estamos en una tasa que en ningún caso ha subido por encima de más de 300 en las últimas semanas. Tenemos una tasa al día de ayer, no tengo los datos de hoy, de 307 por cada 100.000 habitantes. No ha habido ningún tipo de restricción prácticamente adicional. Podemos salir incluso de nuestro municipio, no se han cerrado comercios como la práctica. Si vemos todos los pueblos de más de 5.000 habitantes de toda la provincia de Cádiz ya han tenido restricciones de movilidad, incluso cierre de establecimientos, y sin embargo nuestro municipio pues parece que de momento los datos son moderadamente optimistas, lo que no hace sino reforzar lo que estamos haciendo hasta ahora, que se sigan cumpliendo las medidas como hasta ahora, incluso más, para que no afecte a nuestro municipio de forma parecida a otros municipios donde han tenido que cerrar el comercio, la hostelería, y evidentemente eso tiene una consecuencia muy muy grave para todo esto, para estos sectores, además de evidentemente la clara repercusión a nivel de salud que esto supone. Por tanto, nada, de decir a todos los briqueños que sigan comportándose como hasta ahora y que esta pandemia la podamos controlar en la medida de lo posible. Pues sí, pues seguir haciéndolo como hasta ahora al menos, ¿no? Que es lo único que se puede pedir, ¿no? Teniendo en cuenta esos datos que señalaba. Pues nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Jorge Oliva, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, que nos haya acompañado hoy en el Cosa de Todos de este jueves. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes.